Algo básico de crear software, capítulo 27. ¿Para qué sirve saber qué es un catálogo? Hola, gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Por si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx/podcast. Está toda la información de estos audios para no repetirla en cada uno. Y si quieres enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx/contactar. Entonces, ¿para qué sirve saber qué es un catálogo? Primero, porque recuerden que estamos revisando aquí los conceptos que vamos a utilizar en el desarrollo de los sistemas que estamos haciendo aquí, ¿no? Se trata de dar una clase y este es el concepto y lo utilizan a lo mejor como tarea en una clase, ¿no? Se trata de usar este concepto. Entonces, lo vamos a usar en el desarrollo de los sistemas que estamos llevando a cabo aquí. Entonces, para eso nos va a servir revisar estos conceptos. Entonces, no son conceptos muy formales de libros, sino son como para ponernos de acuerdo. Porque además, ya también lo había comentado, en algunos libros, o más bien algunos conceptos, difieren de unos autores a otros. Entonces, también se están poniendo de acuerdo, ¿no? En otro nivel. Bueno, pues pongámonos de acuerdo en este nivel en el que estamos en esta comunidad creando software. Entonces, primero vamos a revisar entonces qué es un catálogo. Es una lista ordenada de registros. Y esta lista apoya la función principal del sistema. No es la función principal del sistema tener catálogos, pero es una funcionalidad que le sirve. Y que esta funcionalidad se repite frecuentemente de sistemas a sistemas. Entonces, no importa el sistema de que estemos hablando, si estamos hablando de ventas o de nóminas o de un control escolar, administración, etcétera, en esos sistemas normalmente va a llevar catálogos, y esto es algo que se lleva, esto es algo que vamos a estar encontrando en diferentes sistemas. Bueno, entonces ya vimos que es una lista ordenada de registros. ¿Qué podemos hacer con esa lista o qué se espera que se haga con esa lista que tienen estos sistemas? Pues las operaciones básicas son lo que se llama CRUD, así por ahí viene en la literatura, lo pueden encontrar en internet. CRUD es C-R-U-D, esas son iniciales de palabras en inglés que vienen de Create, Read, Update, Delete. Y bueno, pues obviamente es para crear. ¿De qué se trata? De crear un registro de nuestra lista, ¿no? Entonces, recordemos que es una lista, bueno, ahí vamos a poder crear uno y pues esperamos tener una pieza de software que nos permita agregar un registro nuevo. Read, pues obviamente ya que lo agregamos podemos leerlo, verlo o consultarlo. Otras operaciones que ahorita mencionaremos, bueno, la siguiente operación es update, actualizar. Bueno, a lo mejor nos equivocamos a la hora de capturarlo o queremos cambiarle algún dato, entonces el software nos debe de permitir actualizar la información de esa lista. Y por último, el delete, borrar. Este es algo que se conoce también en el mundo del software como el ABC, las altas, bajas y cambios en una lista, que es un catálogo. Entonces también puede ser el ABC del sistema, el ABC del catálogo, que bueno, pues es altas, dar de alta, registrar un nuevo registro, bajas pues es borrarlo y cambios es actualizar la información. Entonces también queda así en español, también se le conoce así. Yo le agregaría dos funciones más que no me he encontrado, pero que siempre están ahí, es el software que va asociado a un catálogo. Si no están ahí siempre, al menos ayudan siempre, yo por lo que he visto, y depende del tamaño del catálogo. Esas operaciones que yo agregaría serían la de búsqueda, y porque bueno, si a lo mejor tenemos un registro, una lista de, no sé, de cientos de registros o miles de registros, pues entonces buscarlo ahí va a ser un poco complicado. Entonces no, necesitamos una operación que nos permita buscar dentro de la lista nuestro elemento buscado. Si es un catálogo, por ejemplo, de productos, y los productos son la lista de productos de una empresa mundial que vende muchos detalles, entonces va a ser enorme esa lista, entonces necesitamos buscarlo, y a lo mejor lo buscamos por categoría, dependerá ahí del catálogo que tengamos. Y probablemente también necesitamos hacer consultas o reportes, que ya habíamos visto en el CRUD, que era el READ. Bueno, pues consultar y sacar un reporte de esta información, porque a lo mejor la podemos ordenar por categorías, sacar cuáles son más o menos viejos o barato, o depende del atributo que estemos buscando, ¿no? Entonces podemos ordenarlos y sacar algunos reportes de esta misma lista, y que conste que no es la función principal del sistema, solo son funcionalidad extra que está ahí de apoyo a la función principal del sistema. Si estamos hablando de un sistema de ventas, por ejemplo, una tienda en línea, la función del sistema en línea de ventas, de la tienda en línea, pues es vender, cobrar, promoverse, etcétera. Pero para que funcione necesitamos que tenga un catálogo de productos o un catálogo de servicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la página de Amazon, donde pues vamos a buscar algo que nos interese, lo buscamos, pagamos, compramos, indicamos el pedido, dónde nos queremos que nos llegue. Amazon hace lo propio, lo empaca, etcétera, hace todo. Pero todo eso no funcionaría si no tuviéramos un catálogo de productos. Y ya que tenemos el catálogo de productos, bueno, hay catálogos de forma de pago, ¿no? Poder pagar con tarjeta de crédito, o de una o de débito, etcétera, un depósito, una transferencia, etcétera. Entonces, para eso son los catálogos. Y bueno, entonces ya quedamos, si es por ejemplo el catálogo de productos de Amazon, que es tan grande, pues será importante, será una buena idea tener ahí la consulta y generar reportes, filtros y la búsqueda, además de las que ya habíamos mencionado de altas, bajas y cambios. Bueno, como ejemplo de los catálogos que existen, digamos que se podrían usar, países, hay una lista de países, entre un poquito menos de 200 países, que tiene, por ejemplo, a lo mejor el nombre, la bandera, territorio, localización, fronteras, el idioma oficial, la moneda que utilizan, etcétera, ¿no? Que podría ser nuestra lista, nuestro catálogo de países. Y en un sistema donde se usa, bueno, pues podría ser, por ejemplo, el que decíamos de ventas, si es a nivel mundial, pues queremos saber de dónde se reciben los pedidos, ¿no? A nivel nacional, en México, está el catálogo de estados, son 32 estados. Está el catálogo de ciudades, de municipios, hay como 2200 municipios. Códigos postales, cuando de hecho hacemos un pedido, nos preguntan ahí, ¿de qué país eres? ¿De qué ciudad? ¿Cuál es tu código postal? Y ya, por el catálogo que ya está cargado previamente del sistema, hasta nos dice ya qué colonia, y ya no tenemos que capturar todo lo demás, porque ya sabe. Ya el sistema tiene esa información, la obtiene de los catálogos, por eso sirven, ayudan a la función principal. ¿Qué otros? Bueno, ya mencionamos productos, las monedas en un sistema que puede ser multimoneda, o sea, puede cobrar tanto en dólares como en euros, en pesos, en otras monedas. Hay sitios en los que entran uno y puede seleccionar la opción. Y eso es un catálogo ahí para que ya nadie ponga ahí a lo mejor con la palabra peso escrito, ¿no? Sino que lo selecciona de un catálogo que ya existe. Ya vimos los productos, servicios, pueden haber un catálogo de usuarios, en una escuela puede ser el catálogo de profesores, el catálogo de cursos, en uno de clientes, pues el catálogo de clientes por ciudad, etcétera, ¿no? Algunos catálogos son tan extraños o tan complicados que incluso se venden, se llegan a vender. Si algún día hacen algún sistema como el que tratamos de hacer hace un año o dos años, un sistema de renta de autos y que llevaban su seguro, el seguro para proteger la renta del auto. Cuando, por ejemplo, vamos a rentar un seguro, vamos a contratar un seguro, de hecho ya a mí me ha tocado que selecciona uno del catálogo, el modelo, me preguntan de qué marca es tu carro, de qué año, qué modelo, y ahí ya me dicen, ¿no? Si es de aire acondicionado, si no, si es estándar, pero yo no tengo que estar capturando, ya saben ellos que de acuerdo al modelo se va filtrando la información, se va refinando y aparecen las opciones por los catálogos que tienen. Bueno, esos catálogos de autos, por cierto, que ya lo descubrimos cuando desarrollamos este sistema, los venden porque son complejos, porque resulta que las marcas de los carros, no sé, Ford, Toyota, Nissan, etcétera, no se venden en todos los países. Algunos modelos de esos mismos carros son diferentes o tienen su equivalente en otros países, se conocen de otra manera. Entonces, por eso ese catálogo nos va diciendo el modelo del año, la marca, el submodelo, submarca, etcétera, no sé, un montón de cosas, de acuerdo al año, de acuerdo al tipo de carro. Y bueno, eso lo necesitábamos porque era un sistema de rentas de autos donde se necesitaba el seguro del auto y como era una renta a nivel, bueno, el sistema manejaba diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo, pues necesitábamos ese catálogo. Y estaba complejo, no hay un lugar así como una empresa oficial o una organización. Y si la hay, pues la hay por país, o sea, a nivel mundial no hay. Entonces ya hay gente que se dedicó a recolectar toda esa información, diferentes catálogos y tener un catálogo a nivel mundial. Pero bueno, ese cuesta, ¿no? Y se tuvo que invertir, no toda, juntar toda la información no es tan fácil. Entonces también para considerarlo, que los catálogos a veces pueden ser muy sencillos y a veces son información oficial. Por ejemplo, en México, pues los códigos postales o los países, a lo mejor, pueden ser oficiales, pero no todos son así. Entonces ya vimos estos ejemplos donde podemos usar estos catálogos. Pero entonces, ya que tenemos este concepto y ya vimos algunos ejemplos, ¿qué beneficio nos tiene saber este concepto de catálogo que ya describimos ahora? Bueno, pues ahora ya vamos a poder platicar de cuando hagamos un sistema. Por ejemplo, cuando encarguen un sistema, como usuarios encarguemos un sistema, o como técnicos de nuestro lado, como programadores, a lo mejor yo le hablo al usuario de un catálogo y de ambos lados vamos a estar entendiendo lo mismo, que es una lista ordenada, que tiene operaciones de altas, bajas, cambios, probablemente reportes, ayudaría mucho que tuviera búsqueda, que tuvieran las pantallas más o menos que fueran así. Entonces ya es un estándar que tiene estas funciones. Y bueno, pues obviamente entonces nos va a facilitar la comunicación. Para eso necesitamos este catálogo. De hecho, muchas veces me sorprendo y nos sorprendemos los que hablamos técnicamente. Ah, bueno, el sistema tiene 3 catálogos, 4 catálogos, el catálogo alimentario, el catálogo de productos, el catálogo de tal. Y los clientes, pues si no tienen bien claro qué es el catálogo, pues no, a lo mejor no lo pueden ni mencionar bien, ¿no? Entonces por eso nos va a ayudar mucho comunicarnos bien. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué funcionalidad estamos hablando? Y que dentro de esa misma funcionalidad ya vimos que puede haber variedad, porque puede ser el catálogo de autos, puede ser muy complejo, y el catálogo de países a lo mejor nada más son 180 países o un poquito más o menos, no recuerdo bien. Entonces hay catálogos que son muy diferentes. El catálogo de código postal en México, bueno, al menos hay municipios, hay 2200, y supongo que en cada país, en cada lugar es diferente. Entonces pueden ser complejos o pueden ser muy, muy sencillos los que utilicemos. Entonces esto nos permite hacer una abstracción de una sección del sistema, una sección que funciona. Ya vimos que no es la función del sistema, generalmente no es la función. El sistema no se crea para manejar catálogos, los debe de manejar, pero la función es, por ejemplo, para vender, lo que otra vez decíamos, una tienda. Y entonces esa tienda va a funcionar después de que tiene el catálogo de productos y servicios que ofrece. Y a lo mejor el catálogo de código postal a donde va a enviar los productos. Entonces eso es para que funcione el sistema, la tienda, que es vender. Pero no es la función básica de manejar. No creamos el sistema para que maneje los servicios y los productos y los códigos postales nada más. Y está ahí. Por eso son como una función de apoyo. Sin embargo, ahora que hablemos con alguien de técnico o con otro usuario, ya podemos decir, ah, bueno, mi sistema tiene 10 o 20 o 30 o 50, 100 catálogos. Yo he visto sistemas que tienen pues, cientos de catálogos. Entonces ya nada más por ver ese número ya sabemos si estos son los puros catálogos, qué tan complejo puede ser. Puede ser que no, pero al menos es mucho trabajo desarrollar 100 catálogos o estarlos ahí programando, revisarlos, porque bueno, recuerden que hay que hacer todo el proceso. Bueno, entonces otro caso que revisamos en un concepto anterior, bueno, en un episodio anterior, revisamos lo que era un caso de uso, que es como para abstraer una funcionalidad del sistema, una funcionalidad que vamos a registrar a un usuario, que vamos a cerrar la nómina, que vamos a generar una venta, etcétera. Son los casos de uso de los sistemas. Ese concepto ya lo revisamos en el capítulo anterior, les voy a dejar ahí la referencia. Pero bueno, uno de esos casos de uso puede ser un catálogo. Entonces ahora ya entendemos que es un catálogo. Si ahora vemos un diagrama, que yo he visto que hay diagramas de casos de uso del sistema donde describen todo el sistema, hay una descripción del caso de uso del sistema, que también eso ya lo hemos visto ahí en capítulos anteriores. Bueno, entonces ya sabemos que en esa descripción, en esa funcionalidad, como ya tenemos el concepto, ya podemos hablar así en general. Ah, bueno, ya sabemos que es un catálogo, ya podemos hacer más sencilla la documentación. Y ya vemos que en un diagrama de casos de uso, por ejemplo, un solo circulito, un solo óvalo que diga catálogo, pues ya ese es el catálogo, ya sabemos lo que es. Y entonces ya no vamos a poner por ejemplo, en un caso de uso, en un diagrama de caso de uso, tener que poner las bolitas de consulta, de producto, borrado de producto, creación o dar de alta nuevo producto, o borrar nuevo producto, buscar producto. Sí, podríamos poner cuatro bolitas, cuatro usos que tenemos para el sistema de productos. Pero si tenemos 20 catálogos en el sistema, tendríamos que poner 20 catálogos con por 20 por 4 funciones que estamos poniendo. Y entonces quedaría un diagrama de casos de uso enorme. Entonces a lo mejor aquí nos permitimos reducirlo y poner en una sola bolita, en un solo caso de uso, lo que es catálogo. Y así ya sabemos y ya entendemos y hablamos todos el mismo idioma que es un catálogo. Pues sabemos que eso implica que tenga altas, bajas, cambios, búsquedas, consultas, informes, etcétera. Entonces por eso es más fácil entender el concepto de catálogo, porque así lo podemos usar también en un diagrama, en un documento, y ya saber todos que cuando hablamos de un catálogo, de eso se trata, que no es la función principal del sistema, que es para apoyarlo. También nos permite saber, a lo mejor, que cuando va a arrancar nuestro sistema, hay información ahí que va a soportar la operación del sistema y que debería de estar, porque nadie se iba a imaginar, supongo, que ya que creamos el sistema, ya que creamos los catálogos, ya está programado, ya está ahí el sistema funcionando, pues que creamos un catálogo de países y bueno, pues y ahí está. ¿Y quién lo llena, no? Alguien lo tiene que cargar. O sea, hay un periodo, un proceso que va entre después de que ya se terminó el sistema y antes de que empiece a funcionar, que es cargar el catálogo de países. Si son 180 países, bueno, pues o a lo mejor no cargamos todos, a lo mejor cargamos unos pocos, pero hay ese proceso de carga inicial, que es un proceso que se olvida mucho, bueno, pero o se pone ahí en el plan de trabajo de un proyecto. Ya saben que ahí hay una carga inicial de los catálogos. Y otra vez, si sabemos que tenemos 1, 2, o 3, o 20, o 100 catálogos, pues ya le vamos a ir poder midiendo la cantidad de trabajo, de tiempo que nos va a requerir, ¿no? La cantidad de esfuerzo, ya lo podemos ir midiendo, sabiendo nada más la cantidad de catálogos, por ejemplo. Y ya vimos que además los catálogos pueden ser o muy sencillos o pueden ser muy complejos, como que ni existen y hay que recopilarlos. Entonces también podría hacer más complejo el sistema. Pero bueno, ya lo importante es que si ya englobamos, nos abstraemos y tenemos este concepto de catálogo, nos vamos a poder comunicar más o de mejor manera con el resto del equipo de desarrollo de software. Y era la intención de este podcast y bueno, de este capítulo en particular del concepto de catálogo. Entonces por hoy lo vamos a dejar aquí y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias, adiós.